Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me acompañan. Porque ya no es podcast. Ya estamos. Ahora es video. Multiplataforma. Sí. Agnóstico de plataforma, sí. Hoy me acompañan. Chiclamino con doble A. Síganme en Twitter, en Instagram, en la tele. Porque salgo en multimedia. Soy el del Poncho Ballet. En la calle también, sí. En la calle, síganme también. Si lo ven. ¿Quién más? Arroba Álvaro Cueva. En Milenio. ¡Echo! Mejor conocido. Te admiro. Ay, no, qué asco. No. Últimamente, cada vez ya ese señor me da pena. Y Esteban Arce. No. Premio de periodismo. Sobre todo. Mejor conocido como. Ah, no, realmente conocido. Realmente. O sea, ya neta, ¿quién eres? O sea, mitad Álvaro Cueva, mitad Misael Franco 13. En sí. Twitter. Ey, yo soy Iguan, arroba José Guimba Juan. Y con esto comenzamos a la cuenta. ¡Que venga el intro! ¡Chéquelo! Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, traemos hoy un video podcast, lo que chingado sea. ¡Qué rutinito! Lleno de mucha nota divertida. Sí, como siempre. Antes de empezar a grabar, acabamos de decir, no sé de qué voy a hablar. Sí, no, en nuestro nuevo fondo de mármol ahora. Ándale. Sí, el mármol es cremita, ¿no? De mármol italiano, sí. Sí, porque los italianos son blancos. Si fue un mármol africano, pues es negro. Pues sí. Tú no estabas. Pues el caso es que aquí estamos. Sí. Sí, aquí estamos y no nos vamos. Dale. Yo les quiero hablar. La semana pasada les hablé de una película y hoy vengo a hablar de otra, amigos. Ok. Hoy les quiero hablar de un remake. Uh-huh. No es un remake de una película en sí, sino de un libro. Del libro de Eso. Ah, el payaso. Es. It. Ajá. It, el payaso. El remake de un libro, La cabaña. Pero, el secreto. Sí, pero sí hay películas, ¿no? Sí, o sea, hay una película en el 90 salió. Pero no era película, era serie, como dato. Bueno, sí. Sí, fue una miniserie. La verdad, no sé. Que después se agrupó y fue una película. Ajá. ¿No? Nunca las he visto. Por eso está medio rara. Tú la ves y sí está medio rara. Es que en realidad está en dos partes. La pasaron en dos partes. Primero cuando eran niños y luego cuando eran adultos. Como las de pie pequeño. Sí. Como las de Chabelo, como las de Pipo. El intro que sea el de pie pequeño. Sí, la canción. Ok, ponemos bueno, las pie pequeño. No me acuerdo cuál es. Pudo haber habido otro mejor. Sí. Hay que pensar. Okay. Ya para cuando estemos editando esto, a ver qué pongo. Bueno, anuncian este remake ya desde hace un buen tiempo. Que lo que decía del libro, no de la película, es porque no es volver a hacer la película, sino es otra película basada en el mismo libro. Sí, pero sí. El tráiler se parece. Sí, pues es que se tiene que parecer porque es el mismo libro, es la misma historia, son los mismos personajes. O sea, se engañan ellos mismos. Pero a lo mejor cosas que no metieron en la película, bueno, en la miniserie primero, que viene en el libro, ahora lo van a querer meter. Mm. Quieren como corregir errores. Ok. A mí me gusta la literatura que ha escrito el señor Stephen King, no sé qué opinan ustedes. Esteban el Rey, sí. Esteban el Rey. Pues no sé, digo, a mí también me gustan, pero no sé, como que si ven el tráiler, que no lo vamos a dejar en los links, se nos olvida siempre. Pero vamos a verlo. Pero puede ser, ahora sí. Pero no sé, siento que van a usar mucho el recurso del screamer, así del humor nuevo, ¿no? Del humor millennial. No es humor nuevo, güey, es terror nuevo. El terror nuevo. Hablando de screamers, fui a ver la de... Scream Queens. Ahora sí fui a ver, no. Chiste de temporada pasada, para los que siguen aquí. Sí. Fui a ver la del origen de no sé qué, de Annabelle. No sé qué chino se llamaba esa película. ¿De Amityville? Ajá, esa. Annabelle. La de Gravity Falls. El origen de Amy, la niña de la mochila. Bueno, fui a ver esa película. Pensé, no la vean. Es una porquería de película. El final es de lo más inventado de la vida. No da miedo, nada más. Es como de, güey, va a pasar algo. Pero en realidad no pasa nada. No, es la peor historia de la vida. ¿Recomiendas ver mejor Dolores la Yen que yo conocí? Pues yo creo que mínimo te vas a reír más. Ya viene el final. Sí. Que pues ya sabemos el final, ¿no? Sí. Ya sabemos cómo terminó Jenny Lear. No es spoiler alert. Pero no hay que desviarnos mucho porque luego nos critican. Sí. Sí, cierto, ¿no? Y esto luego se alarga mucho. No, yo, no tengo retención. Hacemos lo que podemos para que usted entienda esto. O no, nos vale verga. Bueno, ya, en la nota. lo que yo quiero comentar era como que una discusión. Yo sé que tú no puedes aportar mucho sobre esta nota porque no has visto la primera, no has leído el libro, no has visto el tráiler de esta, ¿no? No tienes cultura. Pero, o sea, yo, a mí en lo personal me gusta la miniserie slash película de los noventas. Creo que si la ves ahorita no da tanto miedo. No. Ahorita es como que... Pero, güey, el payaso estaba cabrón, ¿eh? La verdad. Es que, o sea, si ves los efectos especiales que utilizaron en esos, en esos tiempos... O sea, la araña ahorita ya se ve bien culera. O sea, donde abre la regadera, pues sí, dices ahorita... está... Pero... Entonces, en esta nueva versión... pueden hacerlo. Yo creo que van a explotar eso, ¿sabes? Van a explotar que ahora podemos hacerlo más real, pero también pues que no se mamen, ¿verdad? De que sí. Por querer hacerlo de que súper real metan de que ahora hay un dragón o algo así, que por querer explotar el CGI pues y sí. Quieran hacer una mamada. Pues sí. Pero ¿tú qué opinas del trailer que salió? Pues sí, digo, está medio oportunista porque, o sea, obviamente iban a... podían hacer algo haciendo referencia al tráiler original, pero, o sea, hay escenas que son calcas, güey. Sí, no, o sea, y de hecho, no sé si viste que hicieron un video comparando de que escenas del tráiler con escenas de... De hecho, ahí vi el tráiler. Pues es a lo que voy, o sea, no va a ser la misma película, pero sí va a ser la misma, o sea... Pero hablando de eso, ¿qué pedo, no? Con que quieren rehacer todas las películas. Sí, ¿verdad? Es como lo vimos la semana pasada en La Bella y la Bestia. Es como que o rehacemos películas... O novelas. O películas de superhéroes, güey. También. Ya, no hay nada. O sea, pero es que va a pasar lo mismo con La Bella y la Bestia. Dicen, no es un remake de la película, es una nueva versión. Pero... copian tomas, copian todos los diálogos, copian todo, nomás le cambian un poquito y ya dicen que es otra nueva película. Espero que no pase esto con eso. Es lo más seguro. Eso que no pase con eso cuando esto, veamos eso. Pero entonces, ¿vamos a ver el tráiler o qué? ¡Vamos a verlo! ¡Chéquelo! There you go. She's already captain. Thanks, Billy. Bueno, amigo, ya acabamos de ver estos fragmentitos. Vimos eso. Para que se den una idea de cómo va eso. Ahí está. Vamos a seguir con tu nota, ¿no? Pues bueno, amigos, en la nota de la semana de la diversidad, ¿no? Porque siempre tenemos que tener algo aquí LGBT. No puede faltar. Sí, no. Pepe y Teo, No, no la cuenta de Jotos. Sí. Putos de vista. Para los que no saben, porque pues nadie sabe, porque nomás quedó entre nosotros. Porque todo el mundo cree que sabe, sí. Estaba en opción que fuera el nombre de este podcast, Putos de Vista. Aquí les vamos a dejar el logo, que pudo ser. Pero gracias. Pero no fue. Pero gracias a nuestro sentido común, sí. No fue. Por eso estamos triunfando, ¿no? Pero Pepe y Teo cuando quieran, en su casa. Sí, arroba. Estamos abiertos para ustedes. O sea, el podcast. Sí, sí, el podcast. La invitación a la plática. Que al cabo, o sea, somos chavas, estamos gordas también. No. Soy sola. También. Ah, no, yo no, pero... Bueno, entonces, ¿qué? Pues en la nota de hoy, todos hemos disfrutado del Ney Flynn, ¿no? ¡Ney Flynn! Mejor conocido como Netflix. Del Netflix, así. ¿No todos le dicen así? No, es más conocido por Ney Flynn. Sí. Hemos disfrutado de títulos, ¿no? Como House of Cards, Breaking Bad. Fuller House. Gilmore Girls. Sí, Sensei, donde todos se dan con todos. Trico True. Está padre. ¿Cuál es tu contenido favorito de Netflix? No sé, últimamente he visto mucho Lucha Underground. Okay. ¿Tú? Sensei, ¿verdad? Puro pinche. No, pues no. Pura horchata. Me gusta mucho Fuller House. Está muy divertido. Pues bueno, amigos. Ajá. En los contenidos. Qué bueno que nadie me preguntó. A ver, ¿cuál de a ti cuál te gusta más? A mí me gusta Rick and Morty. Ah, bueno. Okay. Pero bueno, la nota de hoy, amigos. Ajá. Se subió una obra maestra de la cinematografía mexicana. Algo que ni Iñárritu, ni Cuarón, ni Guillermo del Toro juntos hubieran hecho. No. Ajá. Pink, la película. O sea, es de Victoria's Secret, ¿no? Protagonizada por Pablo Cheng, ¿no? Este, aquí pon una foto de Pablo Chen con la cara de Juan. Aquí, es el que la hace así. Ah, ya sé quién. Este, pues bueno, Pink. Es un filme, ajá, pues no cristiano, no católico, pero pues, que es. Teóricamente, ¿quién lo hizo? Es como un videojuego, güey, como los que sacaban en los 90. Como así cuando yo en La Pastora, mi mamá grabándome. Podría ser mejor el tuyo, amigo, que sí, está pero que está basura. Es homófobo, amigo. Se trata de que... Yo estoy muy enojado con esos señores. Él y otro señor, no me acuerdo quién era el otro actor, pero era conocidillo. Sergio Mayer, ¿no? No creo que no sé. No, era un pinche señor de esos, güey. Bueno, no sé. De esos que son famosos en la tele. Sí, de esos que a lo mejor nuestras mamás conocen. De Sergio Mayer. Y sus mamás conocen. Es que es Charlie, ¿no? El de Garibaldi. No sé, güey, pero unos señores así, los más culeros, güey, los más feos. Hashtag en señora. Otra vez. No sé. Como en el cuarto episodio de este, bueno, que íbamos ventaneando. El punto es que está Pink en Netflix. Esta película que habla anti-LGBT, amigo. Que habla sobre que estás mal y todo. Estás enfermo. Esta película no tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Es una basura. Y Netflix la subió. ¿Por qué se hizo esta polémica? Que por cierto, Pablo Chenga. Sí, hemos hablado de esta película aquí en el podcast, ¿no? No me acuerdo. Creo que. No. Ya no nos tocó. No, sí. Pablo, sí. Bueno, Pablo Chen, cabe mencionar que es gay, güey. Ajá. O sea, es uno de los, pues no íconos, pero uno de los personajes gays. Es uno de los personajes gays que salió mucho en Televisa hace años. Ajá. Entonces es como que, ¿qué pedo? Es, ¿sabes?, contradictorio. Y también Yuri fue la que más apoyó esa película. Ay, me caga la pinche, pinche. Es que Yuri es cristiano. Sí, güey. Sí, sí, o sea, loca, pero cristiana. Y aparte, Roberto Palazuelos, amigo, el diamante negro. Y ese que también apoyó a Pink. Sale en la película. No la he visto, pero yo tampoco, güey. Pero, o sea, por lo que he escuchado, la película, o sea, no. O sea, no tiene buenas críticas por ningún lado. Pero, ¿no?, pésima. O sea, puede haber una película homófoba que esté mejor que esa. No sé ni qué dije. Homófoba. Que esté mejor que esa. Que esa basura. ¿Homófoba? Entonces está en Netflix. Y aquí la cuestión es, pues, a Netflix. Tú siempre queriendo. Le vale, o sea, que esa película incite a la violencia. Esa es la pregunta. Netflix se vale verga, güey. Subir contenido homofóbico. Está mal pedo, güey. Está mal. Yo estoy como en dos partes, ¿no? Porque mi parte mercadóloga me dice, el dinero es dinero. ¿Qué sigue? Qué polémica con Pink, ¿no? Ajá, o sea, pues es dinero. Aprende algo de dinero. Yo la subo, soy Netflix, quiero, pues compré una licencia, me va a dar dinero, no sé, chingada. Y la subo, y la otra parte, pues, está mal, güey. Éticamente, no está bien. O sea, puede que no esté bien. Pero también si eres Netflix, es como que, bueno, ofrezco todo esto. Ya, tú escoges qué ver, güey. Pues sí. Pero porque es que también va a haber gente que va a decir, es que moralmente está mal que haya contenido que apoye a la homosexualidad, ¿sabes? Sí, pero eso. Va a haber gente que se queje. Y sí hay. Pues sí, pero eso no es violencia, amigo. Pues que, digo, nosotros somos bien pro LGBT. La verdad sí, Pero sí, chavas. Pero sí, qué mal pedo, güey. Sí, qué mal pedo. Como quiera, o sea, aunque esté ahí, no, nadie la va a ver, güey. Hay cosas mucho más interesantes en Netflix. Sí la van a ver, a lo mejor las personas que no se dieron el tiempo de verla y que se quedaron con la espinita, pero al empezar a ver y que sea mala, la van a quitar. Ya, pero ya va a estar en el spotlight, güey. O sea, yo ya me imagino una estrella, pero como quiera va a estar en tendencia. Yo no lo sé, la verdad no he abierto Netflix desde que la subieron, entonces no sé. Pero bueno, qué pena, qué pena. ¿Qué verga con México y Netflix? Porque Netflix, pues, nada más está en México. ¿Qué verga con Netflix México? ¿Qué verga con México Netflix? ¿Qué verga? Tú, amigo, ¿qué nos traes? Miren, amigos, yo les traigo una situación, un accidente que sucedió la semana pasada. ¿Quieres que se repita la situación? No. No, ¿quieres que alguien repita sus movimientos? Pues yo quisiera que este acontecimiento no hubiera pasado, amigo. Estuvo lamentable. Tú hiciste un buen chiste, pero estuvo mal ejecutado porque es la ocasión, no la situación. Pero bueno. ¿Supieron de este chavo de 33 años que estrelló su BMW y mató a cuatro personas? Algo así, pero no supe. Me contaron. Yo tampoco estaba muy enterado hasta que tenía que hablar de algo hoy. Pero hubo muchas qué descarado es, amigo. O sea, qué poco profesional. Ponías las tendencias en YouTube y bueno, todos los videos eran de eso. La historia estuvo así: chocaron el Paseo de la Reforma, el BMW iba a 185. Para los que nos ven en otra parte del mundo. Sí, para los que nos ven en McAllen, Paseo de la Reforma es una calle. Sí, en la Ciudad de México. Es de las principales, si no es que la principal en la Ciudad de México. Es donde está el Ángel de la Independencia. Bueno, el vehículo iba a 185 kilómetros por hora. 45 o sea, grados y un chingo de cervezas. Y un montón de sombreros. Ok, y luego. Iba a 185 kilómetros por hora. Obviamente, el tipo estaba borracho. No se sabe si estaba drogado o no. Porque, o sea, se cuenta. Bueno, la historia va así: fueron cuatro víctimas. No, las mamás, no, hombre, es un borracho. Espérate. Fueron cuatro víctimas: dos hombres y dos mujeres. De una de las chavas que murió, ya se supo que le iban a dar anillo, que se iba a casar y la madre, o sea. Lamentable el asunto. El conductor. De que si fuera. Noticiero de TV Azteca. De que si fuera quedada, pues ni pedo. Pero se iba a casar. Pero lamentable noticia que tiene a México de luto. Ella tenía futuro, las otras a lo mejor no. No, el conductor salió vivo. La bolsa de aire lo mantuvo vivo. O sea, sucedió todo el accidente. Lo mandaron a la Cruz Roja. De la Cruz Roja lo mandaron a declarar a la PGJ. La Procuraduría General de la Justicia. Y hace cuenta que sus abogados les dijeron: no, ahorita no lo interroguen, hay que darle unas horas para que se reponga. Y no le pueden hacer exámenes de sangre ni de orina para saber si estaba drogado. Porque, pues no, amigo. Le dijeron que todavía no. Porque lo estuvieron protegiendo. Sí, porque el señor, como que le preguntaban cosas y no respondía coherentemente. Entonces dijeron: no, necesita horas para reponerse. Y luego, necesito días. Necesita días. Y pues ya, básicamente eso es. Estuvimos de hueva aquí le quita el video. Ya. No, la verdad estuvo muy. Mira, o sea, yo vi un video de una señora que fue. Es la mamá de una de las que murió. Y decía, pues que obviamente. Pero no era que se iba a casar. Sí, sí, de ella. Ah, entonces sí tienes el permiso de hablar. O sea, haz de cuenta que. O sea, él estaba diciendo de que no, este chavo no sabe lo que le hizo a las vidas. O sea, como que hizo algo muy intenso. O sea, marcó mucho. Pero pues también, o sea, bueno, si tú te vas a subir a un carro, tú sabes que la persona está borracha, ¿o no? Sí, sí. O sea, no, ellos se juntaron en la noche, iban a ir a un bar, no sé qué, supongo que vienen del bar y se pinches estampó a la vez. Y le dices de por sí, digo, de por lo menos, no, párale, párale. O a lo mejor te subes, pero... Hay Ubers, pues, no mames. No, o sea, sí, para lo mejor te subes, pero el punto es que no es como que los engañaron o no se pudieron haber dado cuenta. O sea, sí, obviamente a lo mejor no estabas de acuerdo y dijiste, puta madre, voy a morir aquí. Pero, sí. pero te subiste, o sea, los papás también tienen que entender. Bueno, no sé, está complicada la situación. Hasta donde yo sé, no le encontró una amarrada, güey, arriba del carro. No, o sea. No, todos se subieron. Digo, a lo mejor no en sus cinco sentidos, nadie. Pues sí. Pero eso también cae en la responsabilidad de cada quien. Está mal pedo, pero pues. A ciencia cierta solo ellos sabían qué pedo. Y pues estamos expuestos, así que no manejen tomar. Pero es importante mencionar, estaba leyendo en Twitter que mucha gente le estaba echando la culpa, o sea, a la morra de que qué bueno que se murió por puta y la verga, se subió a un carro. No, te lo juro. No, manejar es que esos seguro pendejo. Es que el refrán, güey. Es que, o sea, como yo edito, lo voy a poner aquí en texto. Es que ella no era amigo de los otros cuatro tipos. O sea, como que era amigo de solo uno. Y le dijeron, oye, vamos a ir a un bar que no sé qué y acá nos va a llevar tal. Y pues dijo, ah, bueno. O sea, pero la que se iba a casar no los conocía. Sí, porque yo oí comentarios. Bueno, no, y leí comentarios muy negativos. Así de que, eso le pasa porque se iba a casar y andaba. Güey, y... pero también la gente habla, o sea. Güey, qué mamadas. O sea, se murió alguien, ¿no? Tengan tantita madre al chico. Sí, y qué triste, güey. Porque pues el que fue a conocer salió vivo. Nada más. Pero pues supongo que no, o sea, no hay para dónde hacerse, ¿no? Aún y se tarden en hacerle exámenes, va a la cárcel, no, y seguro. Y están diciendo, sí, imprudencial. Y le están diciendo que pueden ser hasta 20 años de cárcel. No, y se me hace poco porque fueron cuatro vidas, güey, y fue por ser inconsciente, güey. Fue imprudente y me sentí bien señalado. Y el carro neta quedó destrozado, o sea, iba súper fuerte. Yo creo que la alarma es porque el carro estaba bonito. No, muy mal, muy triste. No manejen así, a veces se les hace. No manejen en general. Y así las calles están más limpias. No hay tanto tráfico. Contaminación. Sí, usen bici, sin asiento. Aunque puede que los atropellen porque México, pero pues ustedes. Porque luego hay un Lord Audi que. ¿Y le pusieron Lord BMW? No, amigo. Qué bueno. Yo creo que no. Qué naca, qué mamadas. Es que ya, ya. O sea, sí es algo más serio, ¿sabes? Que no te lo puedes tomar. Estuvo... Y aparte no hay video. Si hubiera video... Hay un video, güey, de la cámara de seguridad. Se ve que el carro se... Lord Muerte. O sea, y sí, se partió, ¿no? Güey, el poste, o sea, el poste atravesó todo el carro, güey. Y el carro... Parecía... Destrozado. Amigo, sí. Destrozado el carro. Estuvo mal. Pero bueno, esa fue la nota. Tristecilla. Sí, tiene que ver de todo. Lo sentimos. Nota gay, nota tristecilla y no me acuerdo cuál fue la nota. Nota del terror. De Premier. Mucha diversidad. Premier a la cuenta de tres. Pero bueno, hablando de. Les vamos a traer boletos para la Premier. Para ir al cine Premier, sí. ¿Y ahora qué sigue? Cine Cometa. ¿Ahora qué sigue? Ahora que diga. En la recomendación de la semana. Ah, dale. ¿Pero qué traemos hoy? ¿Música o película, amigo? No, música, sí. Ya la gente ya no sabe qué es. Yo dije, a lo mejor una película, pero luego me valió verga y se me olvidó. Y pues tampoco traía nada preparado. Pero se me olvidó que le recomendé a mis amigos aquí presentes. Uh-huh. Una banda, vas a poner otra vez en la cara de Juan. No, en la bandita. Ah, sí, ya tenemos. Qué chido. Camilo VII, amigo. ¿Qué? Me dijeron hoy cómo se llamaban eso, porque yo decía. Supe. Bueno, en la tele. Tiene otro nombre. Tiene otro nombre más profesional. Me dijeron hoy, sí, o sea, el nombre como que. Bueno, el oficial. Pero no me acuerdo cómo me dijeron. Ahorita acabo de preguntar y no me dicen. El mamalómetro. Sí, vamos a poner la barrita donde salen los twitters. La bandita mamadora. Sí. Porque nada más para eso. La bandita mamadora va a salir en el disco Camilo VII, Óleos, es su disco debut. Está muy bueno. Es una banda. Pero explícanos quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Qué género? El género, no sé cómo podría definirlo. Pues es rock pop. Es de cuenta que es Zoe modernón. Sí. Está muy interesante, ritmos padres. Escúchenlo. Tiene, sus videos tienen conceptos muy. Muy locos. Muy locos. Y bien ejecutados. Muy fumados. Sí. Y en su arte está muy padre. Digo, como que últimamente las bandas modernas. De tu arte a mi arte, prefiero mi arte. Golden Shower. Pinche albañil, güey. Pero bueno, tenía que trabajar estoy en Sex impregnado. El Sex Mex, sí. ¿Qué fue? Pero entonces, bueno, amigos. Ahí escúchenlo. Camilo VII. No dijiste quiénes son. Camilo VII. Ah, Camilo VII, hijo de Camilo VI, sí. A la verdad. Todos. No vieron eso. Todo tiene una razón de ser. Y ahora sí, nos vamos a las notas que nos valen verga. Que valen verga. ¿Qué tenemos, amigo, en las notas que valen verga? Déjeme le pico a nuestro teleprompter. La primera, Joan Sebastián. Joan Sebastián. Estuvo muy fuerte. Que decía, I'm gonna be happy, ¿no? No, bajar la verga, güey. Él sí que decía tatuajes de tus besos llevo, ¿no? No, güey, ¿qué fue lo que sucedió? Lo acusaron de trata, amigo. Lo acusaron de trata. Se trata de trata. Él no se sabe si estaba involucrado. ¿De qué se trataba? El rumor dice que él tenía en su rancho dos casas, una con niñas de tres, güey. Tres añitos a nueve. Ajá. Añitos, güey. De que pinche típico conductor de la tele. De que tres añitos. Con solamente tres añitos y ya toca el piano. No. Bruto. Y acá con tres añitos y ya le tocaba. Bruto. Wey, pero bueno, una casa con niñas de 3 a 9 años, que es la verga. Y otro grupo de 10 a 20 años. Tengo un chiste bien culero, güey. Porque como dije, piano, dije, ya le tocaban las teclas a los 3 añitos. Me lo pasó, pero dije no. Y van y lo sacó. Pero bueno, si se trata de trata, amigos. Dicen que él financiaba todo, le regalaba cosas. Le encontraron, estaba bajo su nombre. Le ¿no? encontraron las facturas y otro grupo. De que niña asiática, ¿no? Tres añitos, así lo escribía él, ¿no? Pero pues, hasta de 20 años, el Joan Sebastián no andaba con edades, ¿no? Tatuajes de tus besos. Qué triste, porque pues nunca lo ha atrapado. Sí, es verdad, es un rumor. Sí, pero pues la verdad es que pues, sí. Fue cierto. Todo apunta a que sí. No lo atraparon, ya se murió. Pues hay bodas, amigos, en este mundo del. Muchas bodas, del bueno, espectáculo. Están las bodas de Canán, las bodas del Cordero, las bodas de Plata. Las bodas de diamante. Y de las que verdaderamente vamos a hablar, Yuya y Beto Pasillas se nos nuestro casan. Regio que se fue hasta allá. Se unen en sagrado matrimonio. Qué típica portada, güey, de periódico, güey, de que se unen en sagrado matrimonio. Dos pinches feos ahí, dos prietos ahí a la veo. El blanco, ¿no? Yuya y Beto Pasillas, pues, están careles. Güey, Beto no, pinche careles. Pues, Beto, Cara en chancla, güey, la verga así. Pero cuando lo explicaba, no, pero. Ni Beto, no, ni hombre. Alberto. No, pues. Alberto. Ojalá, es. Ojalá duren mucho y ya. Y otra boda que tenemos, Carlos Rivera. Rivera y vale Cintia. Verga, ¿qué? Vale verga. Cintia Rodríguez de la Cintia Academia. Rodríguez. Pues que esa relación siempre se estuvo rumorando. Sí, ¿no? Sí, la gente veía sus videos cuando salió en Sin Censura. Nuestro Carlos. Aquí las imágenes. De la verga, este... o sea, como, ay, wey, pues... como vato, Cintia ahí es el pasivo de la relación. Digo, el activo, sí. Que sea... Yo digo que la Cintia sí tiene esos calzones acá, la verdad. Güey, deja de estar insultando. Lidia, ¿no? Sí, ¿no? Deja... Y si no, todo esto es un teatro para que a uno le cubran lo joto y a otro le cubran lo talla peluca. Deja de estar insultando al señor Carlos Rivera. Ah, hombre, que duren no. mucho y que tengan hijos guapos y talentosos. Ay, no, no. ¿Hay de dónde salgan? Bueno, güey, sí. Cintia está fea. No, güey. No, no estoy diciendo que Carlos esté guapo. Claro que no. No, güey. O sea, no es la más hermosa de la vida, pero pues está. Pero no es Toñita, güey. No, güey. ¿Qué, Toñita? Si quieres venir, eres bienvenido aquí. Erasmo, no, tú también. También. Tú sí caes bien, ¿no? Como que pinche Carlos Rivera. ¿Fue para el norte? Fue para el norte y también el ceremonia, amigo. El semeronia. Sí. Hubo toda una... Fue, no fue, fue. O sea, primero dijeron, no se hace. Ajá. Y luego dijeron, siempre sí se hace, pero con la mitad. Y mucha gente se enojó, amigo. Pero pues mínimo sí. Lo hicieron, porque ya lo habían cancelado, no dejaban entrar a nadie, nadie sabía qué pedo. En Twitter ya estaban diciendo, se cancela el reembolso, que no sé qué. Y luego al otro día, en la noche antes del domingo, no, que siempre sí. Sí hay. Domingo en ceremonia. Dice mi mamá que siempre sí. Y venga, qué pedo, güey, que el Sopitas ya está metido en todo, güey. Sí, o sea, yo lo vi de que en Sopitas, güey. Sopitas ya es tu fuente más confiable. Y es que la gente le estaba poniendo de que, ¿por qué no confirmas si se canceló o no? Para eso te pagamos con clics, di algo. Y el Sopitas, ay, pues creo que sí se canceló. No mames, no creo que sí se canceló. No, pero cuando tengamos al Sopitas también, hombre, estamos abiertos. Revolucionó el internet. Mis sopas. Don Sopas. Don Sopón. Maruchan. Don McCormick. No, pero un desvergue ahí con el ceremonia. Pero se hizo, Bjork estuvo. Y pues todo sí, padre. Vean la reseña de Pati Chapoy, no, hombre, se pasó de verga. Ay, besos a la Pati Chapoy. Cuando quiera venir. Nuestra amiga. Tú sí, Pati, besote. Aquí te tienes a tu ventaneando, pinche trío de jotas ahí. Sí, le hacemos un programa contigo mejor que el que tienes. Sí, no, mira. Y bueno, amigos, como decíamos, un programa muy serio, ventaneando, todo nuestro respetable. Periodismo. Yo no soy Pedrito. Periodismo de confianza. Pioneros en la televisión mexicana. Señorita doña Patricia TV Azteca, Chapuel. Mis respetos. No, hombre, la jefa. Su hijo toca bien verga. Nunca había oído nada como Motel. No, recomendación no. De la semana, toda la discografía de Motel. Sí. ¿Ya podemos continuar? Ya. Okay. Luego nos cortan otra vez, sí, y no, ¿para qué queremos? ¿Qué otra nota? ¿Qué? La nota. La nota que trae. Ni siquiera la tengo que ver porque la traigo aquí en la mente. Ok, bueno, aquí estamos y no ya nos vamos. La Mars. El pinche sistema retrógrado. Hay que robar a la Mars porque le hicimos su video. Pues sí. Pero bueno, en Guadalajara, amigos, no sé si sabían que hay panteones, ¿no? Que se usan para. Dicen que. Pues que para clavar. Una vez escuché. ¿Cómo? Este nuevo panteón, pues también se utiliza para. Para clavar, para el acto. De otra manera, ¿no? La empresa mexicana Sexmex. Ay, güey, escupiste el chingo. La empresa mexicana. Es con. Cuatro de. Soy sopita. Pero bueno, la empresa mexicana Sexmex, amigos, que obviamente es mexicana, porque pues Sex y Mex. Gran nombre. Cemex, Sexmex. Pero. Grabó un video porno en el panteón de Guadalajara, güey. Pues vale, güey. No, deja tú. Tú dijiste, bueno, en la noche, pues no lo vi, que era plena luz del día, pues, güey. ¡Qué verga! O sea, ¡qué verga literal también! O sea, estaba chida. Nadie... Algo así. Nadie... nadie más o menos, más o menos. Nadie como Facundo grabando ahí en el cementerio. ¡Esa niña! ¡Ese pinche video nomás! Estaba bien verga. Joya de la televisión. Ah, sí. Pero la verdad que pero grabando... Facundo, cuando quieras venir. Niña, cuando quieras venir y aparecerte... No lo hagas. Somos bien culos los tres, la verdad. Pero entonces, ahí el acto en el centro. El acto ahí en una tumba. ¡Órale, su puta madre! Imagínate que se hubiera roto la tumba. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Estaban bien naquitos. O sea, amigo, ¿quién? En Sex Mex, yo digo que no tiene. ¿A quién se le ocurre? pues no sé, pero el ayuntamiento ya anda buscando. Ellos dijeron de que no es de Guadalajara. O sea, dijimos en el video, pues, de... Estaban actuando. No, dijeron de que no, pues por puros motivos del guión. Y como que, güey, no mames. Pero pues, ¿de qué? Y en la entrada, ¿no? ¿Qué panteón regional de...? Ya sé. ¿Pero qué tipo de empresa? De... Ay, güey. No, güey. Sex, ah, güey. Hay empresas pornográficas muy profesionales. ¿Cómo cuál? Como la Joan Sebastián, güey. No, pero que andan grabando ahí sin permiso, güey. O sea, no mames tampoco. Como Fake Taxi... Bang Bros, Brazers, College Girls, que pero en realidad no existía un trabajo real. Xvideos, Casting Couch. Xvideos serios, güey. Pero pues bueno, así zorras.com. Otra nota que vale verga fue este domingo que acaba de pasar, WrestleMania 33. El retiro de Don Undertaker, Don Luchador. Este es como una mini sección de Nos Vale Verga y a Ricardo no, pero. Y el regreso de los Hardy Boys. Yo me emocioné, amigos. Muy bien. Sé que les vale verga. Yo me emocioné. Yo estaba acostado viéndolo y me tuve que poner de pie. Aplaudir. Tuve que poner de pie porque se me durmió. Era un gran personaje dentro de la WWE. Qué bueno que regresa. ¿Y cuándo va a ser su primera pelea o qué? Pues ya fue. O sea, el domingo regresaron de sorpresa en una lucha de triple amenaza en escaleras por los campeonatos en pareja. Y regresan Matt Hardy y Jeff Hardy y lo ganan y ahorita son los campeones. Pues qué padre. Pareja. Sí, qué padre, sí, nombre. Chingón. ¿Y qué más? Ya no tenemos más notas. Sí tenemos, pero ya. Ya nos vamos. Tiempo, ya nos fue vamos. Mucho. Ya vamos a decir que de los muros del Tec nos vale verga el Tec. Ah, los muros del Tec, sí, no. Y se abre para todos. Ya vamos a decir que se murió un chingo de gente en Siria, también nos vale verga. Ingobernable, no la vean, es una basura, qué mierda. Te odio Epic Mini Bar. Epic Mini Bar. Epic Chairo, la verdad. Sí, Rick and Morty, nuevo episodio. Bien verga. Y bueno, espero que les haya gustado este podcast video. Prometemos. Sincronizados. ¿Qué? Prometemos enfocarnos más. Prometemos mujerzuelas y juegos de azar. Prometemos mejor contenido, mejorar la calidad. Estamos ahí trabajando por muchas cosas nuevas. Que entiendan nuestros chistes. Con producción. Y por favor, compártanlo si pueden. Si le gusta y si no le gusta, diga, mira estos pinches vatos, pinches pendejos. A lo mejor a alguien le gusta. Así, busque. A ver, pregunta seria. Pregunta seria. ¿A alguien le gusta esto? Y así compártanlo. Pues bueno, síganos en nuestros Twitters, @seguimebajo1. Que estuvieron apareciendo aquí durante el podcast. Aquí nombren toda la cara. Sí. Yo soy Chiclamino con doble A en Twitter, en Instagram y en todos lados. Y Isabel Franco 13 también. Let's get ready to rumble. @cuentade3 para que nos sigan en Twitter. En Facebook somos @cuentade3. En YouTube somos @cuentade3. Suscríbase. En iTunes también estamos. En Casting Couch, en Brazers. Por si estamos temas y no nos quiere ver y nada más nos quiere escuchar, en iTunes los puede. Estamos ahí también. Y bueno. Chéquenlo. ¿Qué quieren? Ya nos vamos. Bye. ¿Qué quieren?